Bueno, amigos, esta guaracha que van a escuchar la compuse en una época muy mala, una situación dificilísima. Pues resulta que estaba hecho tierra, y como estaba hecho tierra, le puse por título a esta guaracha Estoy Hecho Tierra. Van a oírla. Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar. ¿Por qué? ¿Por qué llueve? Ojalá que se secara el arroyo, el manantial. Oiga, oiga eso, Pancho, qué bárbaro. Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar. ¿Qué dice? Oye, eso, chelo, qué bárbaro. Ojalá que se secara el arroyo, el manantial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo fango. Ay, ay, que zumba el mango, que una gota de agua me vuelva fango. ¿Cómo no? Ay. Ojalá que se secaran la represa y la laguna. Ajá. Oye, Saritope, qué bárbaro. Y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. Oye, oye. Ojalá que se secaran la represa y la laguna. Oye, Chico. Y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo a fango. Chico. Ay, ay, me suma el mango, que una gota de agua me vuelva a fango. Ojalá que se secaran todas las matas de coco. ¿Por qué? Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. Oye. Ojalá que se secaran todas las matas de coco. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo fango. Ay, ay, me suma el mango, que una gota de agua me vuelva fango. Ay, qué rico. Cómete, aliade, cómete, cómetela ahí. Qué puta que sea. No quiero ni recordarla. Estaba hecho tierra. ¿Qué dice? Tirarme agua de coco. Oye, ojalá que se secaran todas las matas de coco. Oye, ese amigo. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. ¿Por qué? ¿Por qué? Anda. ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho.